temperaturas muy primaverales. Y mañana la mínima no va a ser tan violenta como la de hoy. Detesto el frío, chicos. Se lo vuelvo a reiterar, me voy a cansar. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Van a estar hartos. Van a estar hartos de mí. Pero bueno, mañana 12 grados de mínima, lo cual no me parece una mínima tan jodida. Y la máxima 26. Y el domingo 15 de mínima y máxima de 26. Después va a ir bajando las máximas, pero las mínimas se van a mantener ahí. Lo cual a mí no me preocupa si la mínima de 14 y después hace 20, está todo bien. Digo, para otoño está todo bien. El tema va a ser después cuando venga el invierno. No quiero pensarlo, chicos. Más si ahora vamos a tener cuarentena. Ya anticiparon que va a ser hasta el 25 de mayo, ¿verdad? Uh-huh, hasta sí. El 25, 26. Sí, por ahora 24. Bueno, veremos cuándo definen y veremos cuáles son las exenciones, bueno, ¿no? De los que están exentos de, claro, de la cuarentena obligatoria, claro, las actividades esenciales, cuáles se ponen en marcha. Hubo, siempre está la recomendación de no hacer nada abrupto, no es que, bueno, de repente abrimos la puerta, claro, y sale todo el mundo, pero de la responsabilidad que tuvo el gobierno surge la posibilidad de ir flexibilizando, es decir, como es una curva, sí, relativamente chata, hay que, sí, se puede tener cierta flexibilidad, no demasiada, pero con distintas actividades que puedan volver a trabajar. Es chata, pero viste, el otro día tuvimos 188 casos. Ayer bajó, por suerte, y por lo que hoy estaba viendo, hoy se registraron en las últimas horas 3 muertes más, ¿no? Así que son 285 en total, igual comparando, digo, con todo lo que ocurre en el mundo, nada. Pero bueno, son 285 personas que murieron. Estaba viendo el caso, ayer se lo transmitía Marcos, pero vamos a tener tiempo seguramente de hacerlo en algún momento. Ayer fue dado de alta un tipo de 41 años en Rosario. Me mandó un compañero, Ricardo Terán, me mandó la imagen de la despedida de todo el personal médico del Sanatorio Patria Rosario. Este tipo, 41 años tenía, ¿eh? Un uh-huh. tipo que aparentemente no tenía grandes problemas de salud. Había sido afectado al coronavirus, se recuperó. La madre había tenido antes coronavirus, la señora adulta mayor. Entonces, recién lo estaba escuchando por ahí diciendo que la madre le dijo, si yo me recupero, te tenés que recuperar. Tuvo 20 días con respirador, tuvo problemas respiratorios, parece ser bastante complicados, pero el tipo salió y tenés que ver cómo lo despedía el personal. Algo muy, sí, muy asombroso, porque aparentemente el tipo había venido un viaje, pero se había contagiado a la madre, aparentemente, y lo asombroso es que la mujer ni la hija estaban contagiadas, ¿sí? Entonces igual, el tipo ahora se vuelve a la casa, Hugo se llama, y la mujer y a la hija le van a hacer un hisopado igual para dar seguridad de que ya no tienen también, uh-huh. ¿no? Claro. Así van todos al hogar y seguramente yo calculo que Hugo tendrá que estar en cuarentena en su casa 14 días sin salir, se me ocurre, para... Después podrá salir, calculo yo, si quiere hacer alguna compra. Digo, pero bueno, en realidad estamos todos en cuarentena. Ayer salí un ratito, un ratitito, uh-huh. y estaba tranquila la tarde en Córdoba. Fui a llevar la ropa acá al lavadero, que lo tengo a 4 casas. Después di la vuelta a Manzano, fui a la panadería, compré cosas en la panadería. No tenía ganas, ayer no salí a hacer las compras, no tuve ganas de hacer las compras. Estuve con otros temas. ¿Qué compra Claudio Arellano en la panadería? ¿Sos de las facturas o de las galletitas? ¿O los croyos? No, compro una. A mí me gustan mucho las facturas con crema, ¿sí? Ah, ¿no sos del dulce de leche como yo? ¿Cómo? ¿No sos del dulce de leche la factura como yo? ¿Los cañoncitos? Sí, sí, pero yo me conozco, entonces no compro porque me conozco, ¿no? Ajá. Mirá, en todo este tiempo que compré mermeladas, hoy voy a salir a hacer las compras que me faltan, sí, los productos me faltan. Ayer compré más las bebidas, me saco el tema de las bebidas, porque la panadería venden bebidas, entonces aproveché y compré 2 sodas grandes de 2 litros, una coca grande, bueno, en fin. Y compré factura y también compré unos bollos de naranja, son muy ricos, muy bien hechos con anís, naranja, riquísimos. Y me compré unos sándwiches. Lo que pasa es que cuando llegué a casa, seguí ocupándome de algunos temas personales y profesionales, toda la tarde abarcando ese tema, y llegué en un momento me sentí agotado de hablar del tema, ¿no? Uh-huh. No voy a decir cuál tema, porque si no los voy a cansar y no me interesa. Me interesa a mí de pronto que se resuelvan algunas cosas de mi vida profesional, pero bueno, más allá de eso, lo que quería decir, que terminé ponele merendando cerca de las 8 de la noche, los 3 bollos esos de naranja que son espectaculares, los comí y dos facturas de crema pastelera las comí, quedó una nada más de las seis. Y me compré además... Tienen que quedar para el desayuno. Habitualmente... ¿Cómo? Yo siempre, si compras a la tarde, para merienda yo siempre dejo algo para el desayuno. Ya después ya queda medio... Sí, señor. Más durita. Claro, he dejado para el desayuno los criollitos. Lo que nosotros comúnmente allá llamamos libritos de grasa. Claro. ¿Sí? Son muy ricos los croyos, como los cordobeses le dicen, los croyos, que son tan de los de grasa, y los son muy ricos los de hojaldre, que totalmente. Se te deshace todo de sí, miga, pero son muy, muy totalmente ricos. Totalmente, sí, me da un poco de bronca, porque después tenés que limpiar. Sí, ayer me compré de hojaldre, yo no me compré los simplotes. Me compré los criollos de hojaldre, lo que nosotros llamamos libritos de grasa, ¿no? Los famosos libros de grasa. Así que me compré eso y me compré unos sándwiches. De miga que hacen unos ricos sándwiches ahí en esa panadería que se llama Qué Rico Pan. Uh-huh. Qué Rico con K, ¿no? Ah, mira. Qué Rico Pan se llama la panadería. Bueno, de paso mando el chivito, pero total no me van a cobrar igual, chicos. Ah, bueno. Y bueno, finalmente a la noche no tenía hambre. No tenía hambre, no comí nada. Lo único que hice es tomarme, raro, yo me tomé un vaso de soda porque estaba sediento. Y ayer después, por la noche, me acosté temprano, relativamente, pero me quedé viendo una serie impresionante danesa, Algo en qué creer, que tiene mucho que ver con temas religiosos por parte de gente, digamos, de gente de la ciencia. O sea, es que en Dinamarca, quienes son obispos son gente casadas, ¿no? Uh-huh. Es decir... tienen un nombre, acá también hay de esos tipos, ¿cómo se llaman? Los pastores. Tienen un nombre. ¿Cómo? Los pastores. Sí, son pastores, pero tienen otro nombre también acá en Argentina. Bueno, no importa. Son historias de pastores en Dinamarca. Y bueno, tiene todo un trasfondo religioso. También allá hay. Evidentemente hay una fuerte presencia musulmana en los países nórdicos. Uh-huh. Entonces también el debate de cómo piensan los musulmanes, de cómo piensan los cristianos. Después el protagonista compite electoralmente con una mujer por el obispado de Copenhague. Es decir, los pastores religiosos se transforman en obispos de pronto. Son muy particulares los daneses. La recomiendo la película. Ya me comí tres capítulos ayer, chicos, de una hora cada uno. Claro. Es decir, empecé viendo a las 12 de la noche, 12 pasaditas, y eran las 3 y 20 de la mañana y estaba yo todavía viendo la tele, porque de pronto, claro, ya en el último capítulo empezaba a cabecear. ¿Y qué hacía Claudito? Paraba, volvía tres cuadros atrás a ver cómo seguía el diálogo. Claro. No me quería perder el diálogo. Muy fascinante todo lo que ocurre alrededor del pastor. El hijo también, el hijo menor también es un pastor que va a la guerra, a Medio Oriente. Sí, bueno, los países nórdicos, tienen buena ficción, digamos. Yo he visto, los países nórdicos, escandinavos, tienen buena ficción, además. Excelente ficción. Yo vi una serie sobre lo que sería una serie danesa que trata sobre la virtual presidenta de Dinamarca. No recuerdo el nombre, sí. Ni me lo voy a acordar tampoco. Obviamente... Sí. Temas de gobierno que a uno en Argentina le parecen como, bueno, de segundo orden. Claro. Pero que en definitiva son los problemas de gobierno que tienen. Sí. Y la familia de la presidenta, y bueno, está buena. Sí. Uno no empatiza, hay buenas pero producciones. Está buena. Yo vi Califato, porque le habías recomendado, Claudio, buenísima. Es excelente Califato. Me gustó Califato, ¿viste? Sí, qué buena. No, te engancha buena, muchísimo, Califato. Y aparte está muy bien llevada la narrativa. Muy y después llevada. Vi Fauda, vi el primer capítulo, que es parecido, la recomiendan apenas termina el Califato, que veas eso porque viene más o menos. Perdóname, Leila. Fauda. Se llama Fauda, es de la policía israelí que intenta capturar a un terrorista palestino, pero me pareció peorísimo. Ah, así que yo por lo menos, el primer capítulo muy telenovela, viste, muy... No me gustó. Aparte es de origen israelí también, hay una línea igual, muy marcada. Chicos, les recomiendo lo que les dije ya hace unas semanas, el insulto, Les recomiendo el insulto, por favor. Esa también es una película muy política, libanesa en este caso, pero muy interesante, porque a través de un insulto se transforma en un hecho político de trascendencia, que puede generar un conflicto inclusive, ¿tá? Entonces traten de verla porque es muy interesante. Hay cosas interesantes, después encontrás Bodrio también, porque en un momento, a ver, me detuve, quise, en un momento casi me detengo en Hollywood, que me dijeron que es muy buena, que habla de las estrellas de Hollywood de antaño, pero ya estamos llenos de Hollywood, ¿sí? Entonces, escuchando el otro día en la tele a una periodista de espectáculo recomendando a alguien en quién creer, puta, ayer revisaba, recorrí y me la encuentro. Dije, bueno, apuesto por ella, que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Estaba medio escéptico en cuanto a la elección. ¿Qué miércoles? Cuando comenzó la película, dije, va, la serie. Dije, papita para el loro, me está encantando. Entonces empecé el segundo capítulo con mucho entusiasmo y terminado el segundo dije, puta, no puedo dejar de ver el tercero. Y lo vi un poquito accidentado, pero lo vi, lo terminé de ver. Apasionante. Y mirá, podrán ser menos trascendentes las resoluciones que puedan tomar los mandatarios de esos países, pero viven mejor que nosotros, ¿eh? Digo, a los abuelos se los tratan bien allá, digo, a los adultos mayores en los países nórdicos se los tratan como reyes, ¿está? En el caso de Dinamarca tengo entendido que es una presidenta o primer ministra. En el caso de Noruega y Finlandia son dos presidentas, e Islandia es una primera ministra, si no me equivoco. Hay tres mujeres gobernando los países nórdicos, salvo Suecia, ¿sí? Salvo los suecos, lógico, pero Noruega, Finlandia tiene presidentas, y en el caso de Dinamarca creo que es un régimen parlamentario, si no me equivoco. Después, bueno, voy a ahondar un poquito. Me parece que es un régimen parlamentario, es una primera ministra, ¿sí? No digamos primera ministra. Yo ya recuerdo en épocas de Isabel Martínez de Perón, no sé por qué me acordé de Isabelita, pobre, que después de todo, no, más allá que fueron periodos muy violentos, intensos, había 2% de desocupación en la época de Isabel, chicos, y 6.000 millones de deuda, 6.000, 8.000 millones de deuda, que después la dictadura la multiplicó por 7, más o menos, ¿no? Entonces digo, cuando pienso en Isabel y todas las cosas que se le decían a Isabel, digo, qué sé yo, por supuesto hay responsabilidades de Isabel, sobre todo con el tema de López Rega, y la AAA tiene sus responsabilidades, pero después por el otro lado ves que fue una víctima de todo esto, ¿no? Haciendo un balance, fue una víctima Isabel. Y bueno, sigue viviendo Isabel, tengo entendido, está ahí en Madrid, está muy grande ya. Ya de ser una persona, calculo yo, a ver si no me equivoco, más de 90 años por lo menos. Así que pensé en Isabel Perón, no sé por qué, y pensaba que no había tanta desocupación, que de pronto había paritarias, los trabajadores cobraban paritarias. Digo, sí, el país de pronto estaba caldeadito, la situación política. De pronto, por parte de Balbín hubo una ayuda bastante grande, quizás no de todo el radicalismo en su momento. El peronismo estaba casi atomizado también en ese momento. Bueno, fue una época muy complicada, pero pensaba que había un 2% de desocupación con Isabel, y la deuda, si bien teníamos una deuda, no nada comparable con la actual, ¿no? Nada comparable. Y había paritarias, ¿no? Porque ni siquiera Alfonsín instaló las paritarias. Paritarias volvieron mucho tiempo después, ya sabemos en qué época. Entonces digo, me acordaba de eso. No voy a hacer un juicio de valoración sobre si fue buena la presidencia de Isabel o mala. Lo podemos hacer otro día. Hoy no vamos a tener tiempo. Otro día podemos hablar del gobierno de Isabel, ¿por qué no? Corto gobierno de Isabel, porque fue desde la muerte del general hasta que los militares genocidas la echaron. Y además, estoicamente, se bancó 4 años encerrada en el mecidor, Isabel, hasta que le permitieron salir del país. Digo, padeció muchas cosas. No es que hoy estoy como un angelito defendiendo a Isabel, pero me parece que hay cosas que hay que decirlas. Se la bancó como pudo Isabel. Y quizás el contexto en el que le tocó vivir no la ayudaba mucho, y con Perón ya bastante grande también. Yo no sé si uno esperaba la muerte de Perón, no. Pero yo te digo, el día que murió Perón había como una cosa que había algo que se cortaba en el aire. Recuerdo mis 13 años, era un día de solche cuando se anuncia la muerte de Perón, el 1 de julio. Ahora se van a cumplir el 1 de julio, si no me equivoco, 45 años de la muerte de Perón. A ver, digo bien, 74, 46. No, 46. Entonces, bueno, recuerdo aquella mañana. Yo venía del colegio. Vos sabés, nos habían hecho salir antes del colegio, recuerdo, porque me parece que se sabía que Perón iba a morir. Y cuando voy llegando a mi casa, decido bajar. Había un ambiente tranquilo en la ciudad. soleado el día, un día soleado como el de hoy, y nos enteramos de la muerte de Perón, a las 12, y ahí se cortó el aire, ¿viste? Fue una cosa, me acuerdo, tremenda. El registro que yo tengo de mis 13 años en esa época era tremenda. Se cortó el aire, digo, para los peronistas y para los antiperonistas, ¿no? Es decir, no hubo manifestaciones, es decir, se murió tal persona o a favor. Digo, no escuché, o por lo menos en derredor mío no escuché ninguna cosa en contra de Perón ni a favor de Perón. Era como algo que se cortaba, era un silencio estremecedor, me acuerdo, ¿no? Y después cuando se lo veló, llovió esos días de... Creo que fue velado 2 días, Perón, 2 o 3 días. Cuando se lo llevó a Chacarita era una lluvia intensa, profusa. No, tremendo, tremendo. Uh-huh. Todo. Fue muy tremendo las exequias de general, ¿no? Claro. Sí, yo ayer estaba viendo justo... Toda la dirigencia política despidiéndola, siempre uno recuerda las palabras de Balbín, esas palabras finales de este viejo adversario despide un amigo. Uh-huh. Después hubo palabras de...